the colors. Esto que termina es Spectral de Phantomless, un poco de género del horror y con tintes de trap para esta noche que repasamos el tema de fantasmas, lo fantasmagórico y todo aquello que juega con nuestros sentidos. Si ustedes no han escuchado estos álbumes, se los recomendamos. Recuerden que todos estos materiales se los estamos posteando en nuestras redes sociales, @lafsecreta909. @ibero909fm en Twitter, Instagram y Facebook, por supuesto, por si quieren dejarnos un comentario o alguna sugerencia, también cuéntenos. Estas fechas, creo que particularmente de noviembre para adelante, evocan muchos recuerdos también, ¿no? Entramos al territorio de la memoria, del recordar, más allá de lo paranormal. Pues es también una yo diría que fiestas a los sentidos. No sé qué opinan ustedes, Pablo y José Luis. Sin duda. Pues sí, también a la imaginación, a los sentidos, a la imaginación. Y sin duda la noción del fantasma trasciende lo paranormal y se puede inscribir en muchos registros, como bien dices. Tiene que ver con pues las imágenes, los recuerdos, la remembranza. De alguna manera la memoria habita lo fantasmal, la memoria hace presente o encarna el cuerpo de los fantasmas, ¿no? Como que un recuerdo puede ser entendido como un fantasma, una imagen es también un fantasma, y pues bueno, también el fantasma puede ser sombra, puede ser algo que nos acompaña, que nos guía, que nos conduce, y así vamos con la siguiente canción. Esto corre a cargo del dúo Hueste, entre Argentina y Uruguay. Nos traen una mezcla de electrónica con chill hop, un poquito de folclore desde el sur para nuestros oídos esta noche de lunes fantasmal en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que acaba de sonar es Sombra de el dúo Hueste. Estamos aquí en la Fórmula Secreta haciendo un repaso al tema de los fantasmas. Como decía Pablo, una entidad que se pega como una sombra, que acecha, que embruja. Y estoy intentando encontrar una traducción pues más o menos acertada del verbo haunt, ¿no? Que creo que es un verbo bastante sugerente, que más se refiere como aquello que acecha, que se pega, que regresa una y otra vez, ¿no? Sí, e incluso también está insertada en todo el terreno de la fantasía, ¿no? Entonces da para pensar, como decía Pablo hace unos minutos antes de la canción, cómo la memoria vive de estos fantasmas, o más bien, tenemos fantasmas en la memoria que finalmente también son reconstrucciones que juegan con toda esta cuestión fantasiosa, esta reconstrucción, y finalmente son imágenes o representaciones que se quedan para volverse a visitar o para reconstruir aquello que fue. Sin duda. Por eso no sorprende que México sea un país tan lleno de fantasmas, ¿no? Donde el fantasma ocupa un lugar tan, tan preponderante, ¿no? Un país en el que tenemos una historia tan, pues tan pesada, que no terminamos nunca de afrontar, ¿no? O de abordar. Y tan densa, ¿no? Difícil de penetrar también y marcada por la violencia. Me atrevería a decir que no es nada más propio de nuestros tiempos este temperamento violento de estas tierras, ¿no? De estos territorios. Y en ese sentido, pues bueno, lo fantasmal ha estado presente desde hace mucho tiempo. Creo que por ahí nos lleva también la idea de explorar un territorio fantasmal o desde los fantasmas, porque se convierte en un pretexto para explorar también la memoria de alguna manera, ¿no? ¿Y qué les parece si seguimos con más música? Vamos con Clark. Esto es del soundtrack de la película Daniel Isn't Real. Particularmente vamos a escuchar un remix de Thom Yorke a la canción Isolation Theme. Esto es de 2019, pero el remix, si no me equivoco, sí es de este 2020. Y vamos a seguir con música de la georgiana Sofía Sase y su pieza Zuli. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Marisol Gacé, las voces de nuestros muertos se pueden quedar en el aire. Sí, Pepe Gordon. La Fonoteca Nacional rescató la primera grabación de Pedro Infante. Y tendremos la primera grabación de Toña la Negra y de Jorge Negrete. Y las voces de Javier Villaurruti, Alfonso Reyes y María Calas, entre otros, que nos trae Pavel Granados. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. Eso que nos recibe es In Spirit de Juliana Barwit, un lanzamiento de 2020. Y bueno, metidos en toda esta transición de loops, seguimos repasando el tema de fantasmas en la fórmula secreta y particularmente insertado en el territorio de la memoria. ¿Qué les parece si vamos con más música del año? Más cosas embrujantes. Lo que sigue es de Asaf Sánchez. Es un estreno exclusivo aquí en la Fórmula Secreta, con un título bastante sugerente. Das Unheimlich, lo ominoso. Aquello que a primera vista pareciera familiar, de pronto se vuelve completamente desconocido. Esta canción va acompañada de un video del artista visual Alonso Benton, también conocido como Error 1322, que les estaremos poniendo en nuestras redes sociales, arroba la fórmula, la F secreta 909, para que le puedan echar un ojo. Nosotros regresamos en un momento por Ibero 90.9. Regresamos a la fórmula secreta con este estreno a cargo de Asaf Sánchez. Gracias por la confianza. Nos complace compartir esta música inquietante, como lo dice su título, Das Unheimlich, o no sé cómo se pronuncia en alemán, la verdad. Pero es un concepto que ha estado presente desde, bueno, desde el psicoanálisis, desde Freud y a lo largo de la filosofía, incluso en la robótica, y que nos refiere a lo inquietante, a lo misterioso, a aquello que es difícil de descifrar, como decía José Luis también, algo que en apariencia podría ser familiar, pero cuando uno se acerca o mira con detenimiento, se presenta esa fuerza inquietante, desconcertante que nos disloca, ¿no? Y creo que muchas veces así es también la presencia fantasmal, cuando habitamos o transitamos un lugar que se dice está ocupado por presencias paranormales, hay como una sensación, ¿no? Una sensación ahí de pues sí, como de lo inquietante que nos impide estar tranquilos y que nos arroja también a la angustia, a la ansiedad o a precipitarnos fuera de ese lugar, o simplemente, como dice la siguiente canción que vamos a escuchar, a no mirar esto que vamos a escuchar también de este año. Es Don't Look, de una consentida de la fórmula secreta, Mary Latimore. Volvemos en unos minutos. Eso que suena es Don't Look de Mary Lattimore, cuyo título me recuerda a aquella película de Nicolas Roeg, Don't Look Now, en el que un padre en duelo persigue al fantasma de su hija ahogada por las calles de Venecia. También tiene ese sentimiento ominoso que mencionábamos antes, ese peso demasiado aplastante del pasado y del futuro también, ¿no? Porque a veces los fantasmas se proyectan también desde el futuro. Sí, de acuerdo. ¿Qué más tenemos de música, Astrid? Vamos a seguir con más música, justo haciendo alegorías a toda la fantasía. Y la siguiente canción es de un artista bastante joven, independiente, también conocido como Chris Lapt. Él se llama Alberic, y esta canción se titula No Reference to the Absence of Allegory, algo así como sin referencia alguna a la ausencia de la alegoría. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que termina es de Alberic, No Reference to the Absence of Allegory, no hay referencia ante la ausencia de la alegoría, que bueno, creo que muchas veces lo fantasmal también se vuelve inquietante o desconcertante porque pierde referencia, ¿no? Pierde referencia con nuestra presencia como más carnal, ¿no? Mundana. Y pues así llegamos al final de este programa con motivo del Día de Muertos y esperamos escucharnos en un una semana más. Así es. Recuerden que les vamos a estar posteando nuestro playlist y todo lo que sonó esta noche en las redes sociales, arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM, usualmente a mañana. Y pues, como dice Pablo, llegamos al final. Esto último que van a escuchar es de Aki Honda y se titula Make Visible the Ghost. Dice John Durham Peters que cada nuevo medio es una máquina para la producción de fantasmas, y en ese sentido esta pieza de Aki Honda va acompañada de una pequeña película o una pieza del cineasta experimental Paul Clipson, que se fue demasiado joven y que permite, pues, precisamente eso, ¿no? Hacer visible al fantasma para que ustedes lo puedan apreciar. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao. Adiós.